quiero tanto que lo sé, ya no podré vivir sin su cariño. Yo también me enamoré, sincero voy a ser, sin ella estoy perdido. Esto es un triángulo de amor, ¿y quién será si tú o yo? ¿Quién se quedará a su lado? ¿Quién será? ¿Quién será? Este es un triángulo de amor, ¿y a quién dará su corazón? Respetaremos sin rencor su decisión y hacerla feliz, tú o yo. Oye, Claudio, ¿quién hará feliz a esa mujer? Oye, Ariel, solamente ella lo sabrá. La quiero tanto que lo sé, ya no podré vivir sin su cariño. Yo también me enamoré, sincero voy a ser, sin ella estoy perdido. Esto es un triángulo de amor, ¿y quién será si tú o yo? ¿Quién se quedará a su lado? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será?